buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Seis de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Viernes 26 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. El país amanece con cifra récord de 3.486 nuevos casos de contagio y 163 muertes por COVID-19. Bogotá acumula 24.636 contagios, mientras la ocupación en camas de unidades de cuidado intensivo se acerca al 70%. Los soldados que secuestraron y violaron a una menor de edad indígena en Risaralda aceptaron los cargos. El fiscal general Francisco Barbosa confirmó que se solicitó medida de aseguramiento. Se le solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la gravedad de los hechos, ya que estamos en presencia de una menor de edad que además es perteneciente a la etnia Embera Cativos. El presidente Iván Duque posesionó a Diego Mesa Puyo como nuevo ministro de Minas y Energía tras la renuncia de María Fernanda Suárez al cargo por motivos personales. Noticias del Mundo, la revista médica The Lancet, ha concluido que COVID-19 es una enfermedad leve en niños y bebés, solo en casos excepcionales requiere remisión a unidades de cuidados intensivos y son mínimas las complicaciones que llevan a la muerte. El estudio se desarrolló en hospitales de Europa. Hablamos de deportes porque la prensa argentina asegura que el River ha recibido propuestas concretas desde Europa para el traspaso del colombiano Juan Fernando Quintero, de 27 años, pero el cuadro suramericano las habría rechazado. 6-2 minutos. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa hasta ahora con total normalidad la operación de Transmilenio y también se mantiene el pico y cédula para ingresar al sistema en el municipio de Soacha. A esta hora le corresponde a las cédulas terminadas en 0 y 1. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. De la mañana, 3 minutos. Gracias por acompañarnos. Tercera hora de información, análisis y noticias acá en la FM. Récord de muertes en Colombia por COVID-19. En un solo día hemos registrado 163 fallecidos. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, donde el número de muertos por segundo día consecutivo rompe récord. El centro de la pandemia está ubicado en nuestro continente, está ubicado en América. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué dicen las cifras con las que amanecemos esta mañana? Así es, Luis Carlos, muy buenos días. Las cifras son realmente preocupantes y en lo que tiene que ver con el crecimiento de la pandemia. En solo 24 horas se multiplicaron exponencialmente los casos de muerte en el país. Prácticamente se duplicaron. Pasaron en un día de un promedio de 80 muertes a 163, según el reporte que entregó el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Y los casos de contagio también crecieron considerablemente. Se reportaron 3.400 486 nuevos contagios, según el discriminado por los organismos de salud en el país. El caso activo, el número de casos activos, llegó a 44.460 y se identificaron 453 conglomerados. Esta es una cifra, un dato importante, puesto que en esos 453 puntos es donde con mayor énfasis van a trabajar los organismos de salud para tratar de controlar el crecimiento de contagio de COVID-19. Las zonas más afectadas siguen siendo Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, el departamento de Bolívar y algunas zonas del eje cafetero. Los reportes que ha entregado el Ministerio de Salud también indican que la mayoría de muertes se registraron en Bogotá, los casos de Bogotá y en el departamento del Atlántico, según el reporte del Instituto Nacional de Salud. Las 6:05 en Bogotá. ¿Cómo estamos con esas cifras? Alejandro Uribe en las calles de la capital. Luis Carlos, cifras pues que son preocupantes. En un solo día el Ministerio de Salud reportó 1.269 casos nuevos, lo que deja a Bogotá con 24.636 casos, y también las muertes ascienden, Luis Carlos, 545 personas han fallecido como consecuencia del COVID-19. También hay que hablar del porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Hoy llegan al 69.6%, es decir que hay 575 personas en este momento en las camas UCI disponibles precisamente para COVID-19. Recordemos que si llegamos al 75% de la ocupación, la alcaldesa Claudia López en reiteradas veces ha dicho que va a declarar alerta roja y todo el comercio de nuevo debería cerrar sus puertas. Entonces, situación preocupante, 24.636 casos en la capital del país. Sobre las cifras, también el DANE ha publicado en las últimas horas cifras de mortalidad en el primer trimestre del 2020. Santiago Ángel, ¿cómo se ven estas cifras, las de mortalidad, los muertos en Colombia, de este primer trimestre versus lo de los años anteriores? Esto es muy importante porque lo que nos permite ver es si realmente ha habido un salto significativo de muertos en el país producto del coronavirus. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues mire, por ahora lo que hemos podido revisar es que las cifras aparentemente sí se ven sin un aumento desproporcionado en las muertes. Estas son las cifras puntuales, se las doy por años. En el primer trimestre del 2015, para hacer la comparación con la publicación que realizó ayer el DANE, la mortalidad, todas las muertes en Colombia en el primer trimestre, de enero a marzo de 2015, fueron 54.500. En el 2016, 55.400. En el 2017, 56.400. En el 2018, 57.500. Y en el 2019 fueron 58.000. Lo que publicó el DANE ayer sobre la mortalidad en estos tres primeros meses del 2020 es que la mortalidad en estos tres meses fue de 58.000 personas muertas. Es decir, hubo un aumento en comparación con el año pasado en el mismo periodo de medición de cerca de 2.000 muertes más. No es un aumento desproporcionado, pero hay algunas particularidades de este informe que sí generan preguntas. Por ejemplo, el DANE hizo una comparación con las muertes que se registraron en el primer trimestre por COVID confirmado, COVID sospechoso y neumonía e influenza. Lo primero es que, pues, por COVID confirmado, el Ministerio de Salud al 31 de marzo había reportado en Colombia 16 muertes. El DANE confirmó que en el primer trimestre, de enero a marzo, hubo en el país por COVID confirmado 30 muertes, es decir, el doble de muertes. Si usted hace este ejercicio y si se repite la cifra doblada, pues en los meses siguientes, que esas cifras del segundo trimestre las vamos a conocer después, y se vuelve a doblar la cifra, pues ahí habría una irregularidad con los datos, pero pues eso lo conoceremos solamente hasta dentro de unos meses cuando el DANE publique las cifras del segundo trimestre. Neumonía e influenza, Luis Carlos, y aquí hay un tema interesante. En neumonía e influenza, el DANE dijo que en el primer trimestre del 2020 se reportaron 2.135 muertes, que la mayoría de ellas fueron en pacientes de más de 53 años, y en las principales regiones en donde el coronavirus impactó primero al país cuando se empezaron a descubrir los casos: Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. La verdad es que nosotros revisamos e hicimos la comparación de las muertes por infección respiratoria aguda que el propio DANE reportó desde el 2016. ¿Sí? Para hacer la comparación a ver si hubo un aumento en esas muertes no registradas como coronavirus, pero neumonía e influenza. Pues tampoco hay un aumento considerable. Tampoco hay un aumento significativo. Eso no es lo que dicen los números a esta hora. Gracias, Santiago. 6:09. 6:09. Profesor Quijano, usted que sigue las cifras a nivel nacional y a nivel internacional. Un dato interesante. Casos confirmados en Colombia, tenemos más o estamos a punto de empatar a China. Sí, señor. Tenemos los casos confirmados. Ayer fue un día dramático, solamente que no le estamos poniendo mucha atención al tema, y hace unos meses hubiese sido un escándalo. Casos confirmados 80.599, eso quiere decir que estamos solamente a 72 horas, como van las cosas, 72 horas, es decir, 3 días de superar los casos registrados desde toda la pandemia, que en China arrancó el 8 de diciembre del año pasado, del país donde se originó el problema. Colombia esta semana pasará a China en número de casos. Ahora, si China oculta las cifras, como dice todo el mundo, si China está diciendo mentiras, pero oficialmente Colombia este fin de semana superará a China en número de contagios. Eso nos debe llamar la atención. Y ahora, el número de muertos en Colombia está creciendo de una manera preocupante. 2.654 muertos. Ya no nos da escalofrío. Ayer los muertos, 163, es una locura la cantidad de muertos que se están registrando. Pero sabe que quiero hacer un llamado de atención, y es que el DANE dijo ayer que el primer muerto por COVID oficialmente se dio en febrero y no el primero de marzo, como oficialmente había dicho Colombia. Se encienden las luces de preocupación por las cifras que está manejando el ministro Fernando Ruiz en el Ministerio de Salud. Muchas flores, muchas alabanzas, pero en el tema de cifras todavía no hay consolidación. Son las 6:11. Gracias, profe. En Estados Unidos la situación es parecida. El mapa de coronavirus se ha volteado hacia nuestra región, y Estados Unidos tiene hoy dos días consecutivos de récord de muertes. Creo que está pasando en la Unión Americana. Diana Mateus, buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 7:12 en la costa este de Estados Unidos. Le cuento, solamente en 24 horas en Estados Unidos se registraron 46.000 nuevas muertes de coronavirus, que es el número más alto desde que comenzó la pandemia. En total van más de 2.400.000 contagios y más de 124.000 personas han fallecido. La situación es que, de acuerdo a un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que se conoce en las últimas horas, se advierte que el número de casos de coronavirus podría ser 10 veces más de los registrados. El director de los CDC, Robert Redfield, advirtió que la existencia de pacientes asintomáticos complica ese proceso de detección, y estimó que entre el 5 y el 8% de la población en Estados Unidos ha estado expuesto al coronavirus, lo que significa que más del 90% de las personas en el país aún son vulnerables a contraer el virus. Y este cálculo se dio después de que se registrara un aumento de casos, especialmente en el sur y el oeste de Estados Unidos. En el estado de Texas se ha dado un aumento récord de contagios y hospitalizaciones de coronavirus, por lo que el gobernador ha anunciado la suspensión de cualquier nueva fase de reapertura económica en ese estado. Así lo anunció. In the last 4 or 5 days, hospitalizations have averaged more than 3,200 a day. To state the obvious, COVID-19 is now spreading at an unacceptable rate in Texas, and it must be corralled. Aseguró el gobernador de Texas que en los últimos 4 o 5 días las hospitalizaciones han sido muy altas, con 3.200 al día, y esto significa que el coronavirus está creciendo a niveles inaceptables en ese estado, en Texas. Mientras tanto, aquí en la Florida se reportaron 5.004 casos nuevos en las últimas 24 horas, llevando a un total de 114.000 contagios y 3.281 personas fallecidas. Miami-Dade y Broward continúan teniendo el mayor número de casos de contagio en el estado, que en todo el país está en el segundo lugar por el número de nuevos contagios de coronavirus, estando en el primer lugar Texas. En Miami, Diana Mateus, La FM, las noticias como son. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Coronavirus, sigue siendo muy importante que sigamos las normativas, que sigamos lo que piden las autoridades, el cuidado que tenemos que tener en nuestro día a día, lavándonos las manos, tapabocas, evitando aglomeraciones. Es la única manera de poder convivir con este virus que está lejos de irse de nuestras vidas. Se va a demorar mucho tiempo. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Entre tanto, los estragos económicos son enormes. Tan solo esta mañana se conoce el cierre de 3 importantes restaurantes en Bogotá. Son centenares los restaurantes que están cerrando, pero esta mañana se conoce 3 emblemáticos en todo el país. Profesor Quijano. Luis Carlos, mire, los hermanos Rausch, los tradicionales empresarios del sector de los restaurantes, acaban de bajar la persiana, de cerrar definitivamente los restaurantes Energía Gastronómica Local y Bistronomy. Tras casi 4 meses de crisis, deciden cerrar definitivamente 5 restaurantes. La carga laboral, los arrendamientos, son las principales causas de esta decisión económica. En Bogotá van a continuar ofreciendo domicilios de Criterion y Bistronomy. La Soberana y las franquicias con la cadena hotelera GHL en Cartagena también se van a mantener. Pues nuevamente, el COVID, el coronavirus, se cobra 3 grandes restaurantes y tradicionales, pues, que estaban ubicados en Bogotá, en el Centro Comercial Andino y en el Parque La Colina, Usaquén, y unos en Villavicencio. Así pues, los Rausch le dicen adiós a varios de sus restaurantes. Varios restaurantes de los Rausch emblemáticos en la ciudad. Muy duro lo que está pasando con el coronavirus, muy duro lo que está pasando con sus efectos económicos. ¿Qué está pasando en el mundo con coronavirus? ¿Qué es lo último, Azuri Chamá? Pues Luis Carlos, con los buenos días, Europa, que está muy pendiente de los rebrotes. Hay que decir que Alemania tuvo que echar atrás medidas de flexibilización, especialmente, recuerda usted la historia de esta central de cárnicos. Lo ha hecho también Lisboa, la capital de Portugal, porque definitivamente hay rebrotes. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud teme mucho lo que pueda ocurrir en Europa por lo que considera la OMS una flexibilización muy rápida y descontrolada. Han hecho la siguiente advertencia en la voz de Hans Kluge, quien es director de la Organización Mundial de la Salud específicamente para el continente europeo. Last week, Europe saw an increase in weekly cases for the first time in months. In 11 of these countries, accelerated transmission has led to very significant resurgence that, if left unchecked, will push health systems to the brink once again in Europe. Bueno, es el papel de la OMS hacer estas advertencias por la flexibilización de restricciones para contener el coronavirus. Con ello se aumenta, lo recuerdan, el riesgo de rebrote incontrolado de la pandemia. 6 de la mañana, 17 minutos. Esto es La FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda presenta. Luis Carlos Vélez está en La FM. 6:18 se registra a esta hora un sismo en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando, Marcos Morín? Así es, Luis Carlos, un sismo de magnitud 4.5 a 35 kilómetros al norte de Capatárida. Eso está ubicado en lo que es el Golfo de Venezuela, entre el estado Zulia y Falcón. Se registró hace pocos instantes. También se sintió en toda la franja norte de Venezuela, entre ellos, por supuesto, en la ciudad de Caracas. Hasta ahora sin ningún tipo de situación en que lamentar o daños en alguna estructura de carros. 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos a estar atentos a lo ocurrido en Venezuela. También en nuestro país, para arrancar el día, muy importante la noticia de los 7 soldados que han aceptado ser parte de la violación de una niña indígena en Verachamí. Aceptaron los cargos por el delito de acceso carnal violento y fueron trasladados a una guarnición militar. ¿Qué detalles se conocen de este caso que nos tiene conmocionados, muy golpeados, don William Calderón? Es terrible lo que ha ocurrido y los detalles que se han conocido, Luis Carlos, en la audiencia de imputación de cargos que se realizó en la tarde de ayer. Se identificó como Juan Camilo Morales Poveda, Jair Steven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidí Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deison Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández, a los 7 militares que participaron en este hecho de violación a una menor, a una niña de 12 años, una niña indígena en Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. Los militares admitieron los cargos, admitieron haber participado en la violación. 6 de ellos dicen que cometieron el abuso y uno de ellos dice haber participado como testigo y no haber alertado a las autoridades. Podrían pasar hasta 35 años de cárcel, según los cálculos que hacen expertos juristas sobre el código de procedimiento penal que aplica para este tipo de delitos. El fiscal Barbosa dijo que los militares van a recibir los cargos de abuso carnal o acto carnal abusivo, y que es distinto al hecho de la violación, de abuso carnal violento, que hay la diferencia que está tipificada en el Código de Procedimiento Penal, Luis Carlos. Ese es precisamente el problema, ¿no? Que les han imputado acceso carnal abusivo y no violento. Ese es precisamente el problema. Porque, no entiendo qué fue lo que pasó. Porque hay una diferencia en la aplicación en el código. Es mucho más dura la sanción penal en el caso de abuso carnal violento. En este caso, dicen los juristas que lo que se interpretaría allí es como que hubo al menos una actitud de la niña que habría facilitado que el hecho se cometiera y que no opuso resistencia al hecho. Es lo que han indicado juristas en la diferencia de esta tipificación del delito entre ¿Cómo acto abusivo o violento. ¿Cómo va a oponer resistencia si tiene 7 tipos encima? Imagínese usted. No. Doctora Cristina Plazas, ¿esto cómo es? Usted conoce los casos, usted fue directora del Bienestar Familiar. ¿Esto tiene apelación? ¿Esto se puede voltear? ¿Esto se quedó así? ¿Cómo qué se puede hacer? No, Luis Carlos, esto se quedó así porque la imputación que va a hacer la fiscalía es sobre ese delito, sobre acceso carnal abusivo y no violento. Y esto pues tiene varias diferencias. Lo primero es que las penas van de 15 a 30 años, frente que el otro tiene penas mayores, como por ejemplo la que se le impuso a Rafael Uribe, de 58 años. Y una de las cosas que más me preocupa de lo que sucedió ayer, Luis Carlos, es que estos criminales, estos inhumanos, bueno, mejor dicho, todo lo que uno se le puede imaginar decirle a estos tipos, van a estar en una guarnición militar. La pregunta es, ¿por qué van a estar en un club militar y no en una cárcel como se merecen el resto de su vida? Y acá pues también se ha generado una controversia por lo de la cadena perpetua, que en un principio el presidente dijo que se debería estrenar esta ley en este caso, pero como todos sabemos, todavía no es ley de la República, por tanto no aplica. Pero en caso de que aplicara, mejor dicho, que fuera ya la ley, ya fuera ley de la República, si fuera acceso carnal abusivo, tampoco se podría aplicar esta ley, porque como lo explicó en su momento el abogado penalista Iván Cancino, este delito no quedó incluido en esta ley, el acceso carnal abusivo. Pero es que de verdad que no se entiende. No se entiende. El Estado colombiano, las instituciones colombianas tienen que entender que este es un caso para demostrar cero tolerancia con los abusos a las mujeres, cero tolerancia con los excesos de las fuerzas militares. Algo diferente, un ápice de diferente, lo único que hace es confirmar los sesgos que algunos creen el Estado tiene a favor de los militares. Y esto no se puede tolerar. No se puede perder esta oportunidad como Estado para poder hacer cumplir la ley, la norma y proteger los derechos de los ciudadanos. En instantes vamos a tener más detalles de esta discusión jurídica que tiene, por supuesto, dos miradas completamente diferentes. 6:24 a.m, esto es la FM, las noticias como son. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Este avance informativo es presentado por Tecnoglass, el poder de la calidad. 6:25 a.m, otro tema importante, tenemos nuevo ministro de Minas y Energía, profesor Fernando Quijano. ¿Qué fue lo que pasó? A María Fernanda Suárez, la ministra de Energía, de Minas y Energía, que había acompañado al presidente Duque desde hace 2 años, iba a completar 2 años el próximo 7 de agosto, le presentó la carta de renuncia al presidente Duque y en su reemplazo el presidente acaba de nombrar a Diego Mesa Puyo, quien era el viceministro, y este Diego Mesa se convierte en el ministro número 21 desde 1991. Y obviamente tiene enormes retos por delante. El primer reto es recuperar la producción petrolera, que a propósito, ayer la producción petrolera solamente en promedio alcanzó 700,000 barriles diarios. Pero el verdadero reto del nuevo ministro Mesa tiene que ver con los apagones de la costa del Caribe. Mucha gente estaba especulando que la salida de la ministra Suárez se debía a los apagones en la costa del Caribe y que el bloque costeño de senadores había pedido su renuncia. Pero este tema viene un poquito más de atrás, de las políticamente, de los enfrentamientos que la ministra Suárez había tenido con los uribistas pura sangre, es decir, con las personas que la veían a ella más como una santista, como una persona de la vieja administración, más que como una uribista. Y obviamente Luigi Echeverri acaba de poner a un hombre, Diego Mesa es absolutamente la línea de Luigi Echeverri, el consejero o el hombre más cercano a la Casa de Nariño. Las peleas que había casado la ministra Suárez con, usted se acuerda, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Morelli, el exgobernador de Santander, de Norte de Santander, sí. Pues parece que le pasaron factura. Este señor es muy, muy, muy cercano a los uribistas pura sangre y finalmente la ministra María Fernanda Suárez decide renunciar y tomar nuevos retos profesionales. 6:27, nuestro tema del día hoy es numeral, castigo a militares debe ser, tendencia toda la mañana, numeral, castigo a militares debe ser, envíenos su mensaje al 310-80-114-80, 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Buenos días a don Luis Carlos y a toda la mesa. Pienso que el castigo a militares y en sí a todos los que nos defienden, pues debe ser un ejemplo, porque al igual entonces la pregunta, ¿quién nos defiende entonces? Hay que pensar eso, ¿quién nos defiende? Entonces pues creo que el castigo debe ser ejemplar. Buen día para todos. Buenos días amigos de la FM, qué alegría volver a estar con ustedes. Pienso que el castigo para los militares debe ser pena de muerte. La pena de muerte debe ser establecida en este país donde no se respeta la vida, para los secuestradores y para los violadores. Sería muchísima la gente que se abstendría de hacer el mal. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été. Dans les sous-carabins, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon Viernes de Mujeres en la FM, Viernes de Puente, la mejor energía, las mejores voces en la FM. Ella es Sass y esto es Oniga. Seis de la mañana, 29 minutos. Azuri, ¿qué es esto del Festival del Bote del Dragón en China? Pues un festival tradicional, Luis Carlos, en el que se movilizan las personas, por lo general lo hacen por vías férreas, y se calcula que 30 millones de chinos asistirán al mismo. La noticia es que se ha autorizado, y en este orden de ideas, aunque se harán recomendaciones y definitivamente se velará por el distanciamiento y los canales de bioseguridad, pues se presume que habrá muchísimos más contagios. Noticia que alarma especialmente a la Organización Mundial de la Salud, quien ha dicho no está bien autorizar aglomeraciones de este estilo en estos tiempos en los que todavía no se ha superado la pandemia mundial. 6:30, esto es la FM, las noticias como son. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece EcoMax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asómese por la ventana que es EcoMax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Llama, chatea y navega sin límites. Con el nuevo paquete full ilimitado de Movistar prepago, tienes minutos, redes e ilimitados. Datos ilimitados de verdad por solo 8,000 pesos al día. Marca asterisco 611 numeral o entra a la app Mi Movistar y compra tu paquete full ilimitado de prepago Movistar. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 6:31 en Colombia, titulares a esta hora en la FM, 5 personas contagiadas con COVID-19 salieron de compras el día sin IVA, lo confirma la Secretaría de Salud de Cali. Atención porque el dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.735.93, el euro se cotiza en 4.184.24, son indicadores del diario económico La República. Los supermercados australianos restringen de nuevo la venta de papel higiénico tras la nueva fiebre consumista desatada por aumento de casos de coronavirus. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol ha confirmado que la final de la Copa de Francia entre Paris Saint-Germain y Saint-Étienne se disputará el 24 de julio en el Estadio de Francia. Los deportes en la FM. Liverpool se coronó campeón por primera vez en su historia de la Premier League, formato instaurado en 1992. Si bien había sido campeón en el año 1990 por última vez, ese era el antiguo campeonato, la First Division. Es el primer título en la Premier League para Jürgen Klopp, que además ya había ganado la Champions League con los Reds. Esto después de la derrota del Manchester City 2-1 ante el Chelsea, donde tuvo que jugar ya a los últimos minutos del partido con 10 hombres por la expulsión de Fernandinho. Así pues que el Liverpool nuevamente en lo más alto de Inglaterra. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Y hasta ahora se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre dos automóviles en la carrera 91 con calle 127 en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. Son las 6:34. Hablábamos hace algunos instantes del cierre emblemático de tres restaurantes en Bogotá. Esta mañana se conocía sobre la clausura de tres restaurantes de los hermanos Rausch. Ahora, cada día que pasa, cada hora que pasa, los restaurantes se quedan sin la posibilidad de funcionar y miles de personas sin trabajar. Abrir restaurantes, como abrir cualquier negocio en Colombia, es supremamente difícil. Y a medida que se cierran, las posibilidades de volver a abrir, pues obviamente cada vez es más complejo. El gobierno ha dicho que va a emitir en las próximas horas el decreto que permite adelantar los pilotos de reapertura de restaurantes. ¿De qué se trata, William? Es una norma, Luis Carlos, que va a indicarles a los restauranteros de qué manera van a poder operar. Está contemplado que en esta norma que emita el Ministerio del Interior en la mañana de hoy, se le dará el paso a paso de cómo deben crear el protocolo o aplicar el protocolo, que solo funcionará en los municipios de bajo impacto de COVID-19. Ya el gobierno ha venido modulando esa posibilidad. Previamente se había indicado que solo se podrían realizar esos pilotos en municipios cero COVID, donde no había ni un solo caso registrado de coronavirus. Ahora, en la medida que va a emitir el gobierno nacional, se va a ampliar la posibilidad a los municipios que tienen bajo impacto de COVID. Seguramente ahí va a haber polémica también, Luis Carlos, porque pues no hay una cifra específica para determinar dónde hay bajo impacto o dónde no, o hasta dónde llega ese límite de qué es bajo impacto dependiendo de cada municipio en el país. Los restauranteros tendrán que aplicar ese protocolo y empezarán a operar a partir del 1 de julio, la próxima semana, 1 de julio, a lo largo del mes de julio, ese piloto, para luego ya en agosto dar apertura programada en todas las zonas del país que presenten las condiciones para que puedan operar los restauranteros. Se aplicará para restauranteros y para cultos religiosos. Es lo que se espera emita el decreto en la mañana en el gobierno nacional. 6:36. Lo de los cultos religiosos no lo entiendo mucho. Lo de los restauranteros sí, donde hay la posibilidad de mantener a la gente separada y donde los lugares no son tan grandes, donde no hay tanta aglomeración, donde la entrada es sencilla, donde la entrada es limitada. Los restaurantes son una cosa. Difícil la situación de los restaurantes en Colombia. Son las 6:00 a.m. y por supuesto hay que hacer que se abran lo más pronto posible. 6:36. 6:36. Doctora Cristina Plazas, dos peleas que están capturando la atención en redes sociales hoy en Colombia. Una, Daniel Samper contra César Gaviria y el Partido Liberal, y otra de Juanita Gobertus y Gustavo Petro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Luis Carlos, la pelea de Daniel Samper con el expresidente César Gaviria empieza por un trino de Samper, en donde dice: ya vemos por qué Gaviria pasó de gritar Uribe mentiroso a impedir la alianza de la calle con Fajardo y apoyar a Duque en la segunda vuelta. Le pagan la acrobacia, primero con el nombramiento de su exmujer como embajadora de Egipto, y ahora con el de su hija como Mincultura. Además de esto, Daniel Samper hizo un video en donde, según él, dice que Gaviria siempre ha sido un acróbata de la política, dice cosas muy fuertes de él, y el Partido Liberal, en su cuenta oficial, le responde a Daniel Samper y le dice: que a su merced le encante la mermelada para escribir chistes no significa que a nosotros nos tenga que gustar. Si tienes prueba de peticiones nuestras al presidente Iván Duque para sus hijos o familiares del presidente Gaviria, muéstrelas. Si no, saludos al tío. Inmediatamente contesta Daniel Samper, obviamente furioso, y empieza a decir que cómo es que una cuenta oficial le responde con esa altura, y le recuerda que Ernesto Samper, su tío, sí, pues fue presidente por ese partido. Venga, inmediatamente todo el señor. ¿Eso fue en la cuenta del Partido Liberal que le respondieron a Daniel Samper? Sí. ¿En la cuenta inmediatamente oficial? Inmediatamente lo borran, ¿no? Sí, en la cuenta oficial. Entonces, al rato lo eliminan, pero sí, obviamente están todos los pantallazos en todos los, en todas las cuentas de muchas personas, y entonces empiezan a trinar. Miren lo que le está contestando el Partido Liberal a Daniel Samper. Terrible, terrible. Es que esas peleas en Twitter, de verdad, es que no hay derecho. ¿Y el caso de Juanita Gubertus y Gustavo Petro? Mire, Gustavo Petro le dice a Juanita Gubertus que ella es una tecnócrata, como si ser tecnócrata fuera un insulto. Mire lo que dice Juanita en uno de sus trinos. Hoy Petro me dijo que mi problema es ser tecnocrática. Le respondí, a mucho honor. Creo en hacer política con evidencia, en el poder de los argumentos, en abrirse a cambiar de opinión, en que las mejores políticas públicas se construyen entre diferentes. 6:39, esto es la FM. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. RCN, nuestra tele. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 6:41, este fin de semana puente en Colombia y hay operativos en las vías de Bogotá para evitar los desplazamientos, para que haya cordura, para que se respeten las normas y este no sea otro puente de coronavirus, un coronapuente. Alejandra Uribe, ¿qué es lo que está pasando en las calles de Bogotá? Luis Carlos, los saludo desde la carrera 30 a la altura de la calle 45, uno de los puntos más congestionados y donde precisamente está uno de los operativos en las calles de la capital. ¿Por qué? Porque este puente de San Pedro y San Juan es uno de los más concurridos en temporada normal, pero ahora estamos en temporada de pandemia. Coronel Rolfi Jiménez, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, bienvenido a los micrófonos de la FM. ¿Y cómo se prepara Bogotá, las calles, precisamente para este puente festivo? Bueno, como venimos trabajando con toda la capacidad institucional en estos puentes festivos, pues esta no es la excepción. Tenemos ya todo dispuesto para desplegar nuestras unidades. 1,000 hombres y mujeres van a estar en la capital del país haciendo estos controles, especialmente lo que tiene que ver con el decreto del gobierno nacional, especialmente lo que tiene que ver también con el irrespeto a la norma de tránsito. Son puentes festivos donde la gente sale bastante a transitar la ciudad de Bogotá y se comete mucha infracción. Así pues que vamos a estar allí con controles tanto en los ingresos y salidas de la ciudad de Bogotá como aquí al interior, puestos de control de embriaguez, puestos de control de velocidad, puestos de control inclusive de tipo ambiental, para velar y cuidar el tema de la capital del país también con temas ambientales. Toda la capacidad tecnológica y humana va a estar aquí al servicio de la comunidad y de la movilidad en la ciudad de Bogotá. Coronel, ¿qué tan juiciosos estamos siendo los bogotanos? Realmente que al paso del tiempo, al pasar de los meses, son menos las personas que son sancionadas. Así pues que ya se ha tomado conciencia que primero la seguridad de la ciudadanía frente a esta pandemia y segundo, pues velar porque la atención señales de tránsito, pues se debe cuidar. A veces la ciudad también pues no está del todo con la movilidad al 100% y se excede en la velocidad, se realizan mucha maniobra peligrosa, especialmente en motocicletas, el servicio de ilegalidad a través de los domiciliarios, hay mucho vehículo particular realizando actividad ilegal a través de los domicilios. Todo esto lo estamos controlando con esta capacidad institucional de la seccional de tránsito. Pues muchísimas gracias, coronel. Más de 1,800 infracciones sancionados también aquí en la capital del país. La FM, las noticias como son. Son las 6:43. Saludamos a la doctora Carmen Torres. Ella es fiscal delegada para la seguridad ciudadana. Señora fiscal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por su invitación, Carlos. A usted por darnos algunos minutos, señora fiscal. ¿Qué se ha conocido sobre el caso de esta niña indígena? Lo primero que quiero establecer, si es posible, señora fiscal, es finalmente cuántos años tiene la niña. Esta menor víctima tiene 12 años de edad. Tiene 12 años. Señora fiscal, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué se alcanza a recoger de los relatos? Bueno, lo que puedo señalarles a ustedes, porque entenderán que esta es una investigación en donde la víctima es una menor de edad. Sí, de acuerdo con la ley que protege precisamente a esta clase de víctimas, hay pormenores de la investigación que yo no puedo comunicar porque hacen parte de la reserva. Pero ¿qué les puedo informar? Les puedo informar que la fiscalía imputó a estos uniformados, a 7 uniformados, precisamente el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Y aquí yo quiero aclararles para que no se confunda con la comunidad que es abuso sexual. Nunca. Estamos hablando del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y agravado. Y con este delito se imputa precisamente porque la fiscalía en un tiempo récord, no superior a 72 horas, en un trabajo arduo, en virtud de los lineamientos del señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, priorizó esta investigación, porque pues en sentir la víctima merece unas garantías a sus derechos en procura de una efectiva y oportuna administración de justicia. ¿Y qué es lo que hace la fiscalía en este tiempo récord, pese a la pandemia, con sus policías judiciales de la Policía Nacional y del CTI bajo la coordinación de un grupo de fiscales? Recolecta el mayor número de evidencias y de elementos materiales probatorios precisamente para poder garantizar que este delito no quedara sin investigar. ¿Qué es lo que se hace? Cuando se tiene ya recolectado este elemento material y estas evidencias físicas, se va ante un juez de control de garantías para solicitar la imputación y formularla, como efectivamente ocurrió. Y luego de esto, solicitar una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos ocurridos. Máxime, cuya víctima es una niña de 12 años y que pertenece a la etnia andera. Señora fiscal, la controversia hoy es por qué, como usted lo establece muy bien, es acceso carnal abusivo y no violento. ¿Cuál es la diferencia y por qué se toma la determinación de la imputación de cargos frente a lo abusivo y lo violento no? Bueno, primero quiero decirles que una agresión de tipo sexual contra un menor de 14 años siempre será considerado un delito reprochable y gravísimo. Y es una situación que de plano rechaza la Fiscalía General de la Nación. Quiero también informarle a usted que la Fiscalía imputa, de acuerdo con la evidencia y el elemento material de prueba que logra recolectar, porque precisamente lo que hay que hacer ante los jueces es sustentar con este material probatorio el delito que se va a imputar. Por esa razón, el delito que se imputa, y de pronto siempre una decisión o una presentación de una situación de estas tendrá y generará controversia, pero la fiscalía se atiene a la presentación ante un juez que es quien avala de los elementos materiales y evidencia que hay, que existen, que han sido allegadas a la investigación. Pero yo quiero decirle a usted que de pronto la controversia radica en que por qué no se imputa el acceso carnal violento y por qué sí el acceso carnal abusivo. Pero esto no quiere significar que tengamos en cuenta que haya o no haya consentimiento de la víctima. Esto no tiene ninguna incidencia en su configuración. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente señalando que ocurrió un hecho delictivo reprochable totalmente que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que es la Fiscalía, con base en estos medios de pruebas recolectados, que realiza esta adecuación típica, como lo hace en este caso este fiscal que consideró que el delito a imputar es ese acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y que tiene entre sus agravantes precisamente las circunstancias de una situación de particular autoridad que sobre la víctima pudieron ostentar los soldados en determinado momento. Entonces, significarles que efectivamente se logra en un tiempo récord la recolección de estas evidencias, se logra una imputación. Y quiero también significar y señalar que es tan acertada la recolección de estas evidencias por parte de la Fiscalía y de sus policías judiciales que se logra un allanamiento a cargo. Pero no un allanamiento a cargos como de pronto se pretende hacer ver para una rebaja de penas. Es importante recalcarles que los delitos que atentan contra niños, niñas y adolescentes no tienen rebaja alguna. Por lo tanto, la pena que en su momento considerará el juez a imponer oscila entre los 16 y los 30 años de prisión. Señora fiscal, ¿qué evidencias y material que tiene en su poder la fiscalía puso en manos del juez para estos cargos? ¿Cuáles son los hechos o las evidencias de esos hechos que comprometen a los militares? Ustedes entenderán que por tratarse de una investigación en donde la víctima es una niña menor de 14 años, no podemos revelar la totalidad del acervo probatorio con que cuenta la fiscalía en este momento. Pero como ya lo he dado a conocer, la fiscalía recolectó, entre otros, entrevistas, incluso obtuvimos el interrogatorio de los indiciados. También se logró la entrevista de la menor en la que hace el relato de lo sucedido. También se logró que Medicina Legal dictaminara a través de un experto la situación frente a la cual estaba esta niña físicamente hablando. Señora fiscal, ¿cómo llegan ustedes al caso? ¿Se conoció por información de la comunidad, por medios o por testimonio de un militar? No, se conoce por la denuncia que hace la hermana de esta menor víctima. Fiscal, los opositores de la cadena perpetua dicen que en Colombia ya existen las máximas penas para castigar este delito atroz. Usted nos habla que este delito tiene penas entre los 15 y los 30 años de pena. ¿Eso quiere decir que en Colombia solo son 30 años de sanción para un violador de este, como este tipo, como estos tipos? Bueno, de acuerdo con el delito que se ha imputado, la pena oscila entre los 16 y los 30 años de prisión. Esta es la pena que, de acuerdo con la ley que rige en este momento, existe para esta adecuación típica. Pero entonces, ¿se podrían aumentar los años si se hubiera configurado otro delito? Si fuera acceso carnal violento y no acceso carnal abusivo. Bueno, yo sí quiero acá que... pues no es tan bueno hacer comparaciones de delitos, pero en este caso la pena es igual del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y el acceso carnal violento. Pero entonces, ¿30 años es la máxima pena para violación en Colombia? Para este delito, sí señora. ¿Para violación? ¿Cualquier tipo de violación? Ocupa, para el delito que en este momento nos ocupa. Porque usted sabe que existen una serie de delitos, que hay una serie de agravantes, que hay circunstancias distintas en todo el despliegue que de esto hacen los indiciados en su momento. Pero estamos hablando del caso en particular, y este caso en particular tiene la pena establecida entre 16 y 30 años de prisión. Y será un juez que lo determine de acuerdo con las circunstancias que evaluará en su oportunidad. ¿Y este delito podría tener agravantes o solamente la máxima del delito que nos ocupa, como usted dice, es de 30 años? La máxima es de 30 años. Señora fiscal, entendiendo que usted, por supuesto, como nos lo ha explicado, hay cosas que no se pueden contar del todo porque esto es un proceso y lo entendemos y no queremos entorpecer el proceso. ¿Qué se sabe, señora fiscal, de los militares? ¿Cómo llegaron? ¿Qué estaba haciendo la niña? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué nadie detuvo a nadie? Bueno, siempre que ocurre un hecho de estas características son muchos los interrogantes que nos surgen, sobre todo en nuestra calidad de padres y madres, sí. y también como garantistas de los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Son sí, demasiadas las inquietudes y los interrogantes que surgen alrededor de esta comisión de delitos y empezamos a hacernos preguntas y a explicarnos el porqué de las cosas. Estos militares se encontraban en este sector de la región en desarrollo de funciones que tiene el ejército de hacer de adelantar sendas participaciones activas en procura de pues la defensa de nuestro territorio y de nuestra seguridad. Por esa razón estaban en este sector. Pero ya entrar a calificar la conducta de por qué un ser humano actúa, usted sabe que el ser humano es a veces incomprensible. Y pues el llamado es a que defendamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro. Señora fiscal, ¿conocían a la familia, a la zona, a los indígenas? ¿Estos militares habían tenido contacto anterior con ellos? Pero ellos estaban ahí hacía un par de días y pues lo demás ya ustedes entenderán y yo con mucho respeto les pido que me entiendan. Por supuesto, por supuesto. Estamos frente a situaciones que no podríamos entrar nosotros a explicar ni a señalar porque iríamos en detrimento y una revictimización de esta niña. Pues claro. Entiendo, claro que sí. Pero fiscal, hay un detalle que se conoció en las últimas horas que no quedó claro si quedó dentro de los cargos que recibieron los militares y es una denuncia del líder indígena de la región, del gobernador indígena puntualmente, que asegura que la familia le dijo que los militares intentaron sobornarlos, les ofrecieron plata para que guardaran silencio. ¿Ese elemento está incluido dentro de las evidencias que entregó la fiscalía? Hasta este momento la fiscalía no tiene conocimiento de la ocurrencia de este soborno. Pero quiero decirles y aprovechar, Luis Carlos, medio para que la familia, si tiene algo que denunciar o agregar, con mucho gusto la fiscalía está dispuesta a través de la directora seccional de Risaralda y de los fiscales que conocieron este caso a ahondar en el tema y ofrecerles la participación activa y recibirles la denuncia de lo que ellos consideren que es un delito y que está en contra de su dignidad. Fiscal, ¿por qué estos criminales se encuentran en una guarnición militar? ¿Serán trasladados a una cárcel o se quedarán en esta guarnición militar? Este es un punto muy importante para decirles a ustedes que la Fiscalía lo que hizo fue imputarle y solicitarle al juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Pero es también importante argumentarles que en una audiencia hay partes que estos indiciados, todos los indiciados, tienen derecho a una defensa que se ejerce de manera técnica. Y es la defensa quien en su oportunidad hace también peticiones al juez. Y son los jueces quienes estudian de acuerdo con lo presentado por la fiscalía, de acuerdo con lo solicitado por la defensa, si acceden o no acceden a peticiones. Y son ellos los que valoran y deciden en su momento. Ya esto es decisión de los jueces, quienes en su leal saber y entender disponen lo que consideran ajustado a la ley. Señora fiscal, muchísimas gracias por darnos unos minutos y ayudarnos a entender qué fue lo que ocurrió y dentro de lo que se puede saber de este caso que nos tiene conmovidos, golpeadísimos, destruidos en Colombia, avergonzados en el país. Gracias, doctora Carmen Torres, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, por estar aquí en la FM. Muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Muy buen día. Y la Fiscalía continúa trabajando en procura de garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Buen día para todos. Gracias, señora fiscal. 6:58. Esto es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co.